Esto es la fauna, chaval, con sus hurones y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Abubillas incubando la baba de algún vidente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la fauna de Radio Enlace. Sobre todo, feliz año a todos y todas en este primer programa del 2021, mi último especial navideño, donde hemos estado repasando vuestras peticiones, por lo que vosotros habéis sido y seréis en el día de hoy los protagonistas. Jueves 7 de enero, ya han llegado los Reyes y podemos decir que con este especial concluye esta Navidad tan atípica y especial, entre comillas. Se avecinan momentos duros, momentos difíciles, el horizonte se ve un poco complicado, pero bueno, hay que seguir luchando y nosotros la mejor forma que tenemos de combatir todo esto es con la fauna. Así que no nos vamos a enrollar más y vamos a arrancar con la primera de las peticiones que nos hacíais en este último mes. Y lo vamos a hacer cruzando el charco. Lucho, miembro del grupo Marcas de San Martín, provincia de Buenos Aires, nos hacía llegar este tema de su banda para difundir aquí en la fauna. Y nada, desde la Argentina, esto es así, y ellos son Marcas. Sí. Desde San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina, escuchábamos a Marcas. Un saludo muy fuerte para todos los oyentes del otro lado del charco, en especial a Lucho, que nos daba a conocer a su banda. Y bueno, también un saludo a la gente de Radio Enlace, de Asalto Mata Radio Rock, de Sol y Rabia Radio y Mi Rollo es el Rock Radio. Y a ti que nos escuchas e inviertes un ratito de tu tiempo en la música. Desde Argentina nos vamos a Iruña con la siguiente petición, en este caso de un buen amigo o de unos buenos amigos. Tote, bajista de Barúa, nos pedía un tema de su compadre Gusi, incluido en su disco Nos mojaremos cuando llueva. Esto es Desde los Tejados. Se está haciendo de noche entre las calles de Pamplona, ya se encienden las farolas y se apaga la ciudad. Hay un tipo en la ventana que ha currado 12 horas y una tele que habla muda porque nadie mira ya. Y los camareros van a la batalla y las chicas que no quieren dormir solas han quedado pa' cenar. Como vivo en los tejados puedo ver el horizonte. Si no fuera por los montes creo que vería el mar. Las luciérnagas que brillan son los faros de los coches, miradores que están ciegos porque hay vaho en el cristal. Y tú sigues dando vueltas en la cama. Una guitarra sin cantar. Si te duermes deja abierta la ventana para cuando quiera entrar. Hoy la luna está desnuda, sin su vestido de nubes. Me imagino a ti sudando y creo que estarás igual. Los rockeros de extra radio suben a quemar los bares y pasean sus chaquetas por la calle principal. Los inviernos siempre duran demasiado y en verano nadie quiere descansar. Pasa el tiempo y sigo estando enamorado de esta maldita ciudad. Y tú sigues dando vueltas en la cama. Yo acaricio una guitarra sin cantar. Si te duermes deja abierta la ventana para cuando quiera entrar. Pasa el tiempo y sigo estando enamorado de esta maldita ciudad. Pasa el tiempo y sigo estando enamorado. Pasa el tiempo y sigo enamorado de Pamplona. Podéis escuchar este y otros temas de Gusi desde su Badcamp, gusicanciones.badcamp.com, Gusi escrito G-U-S-S-Y. Continuamos desenchufados, en este caso vamos a escuchar un tema que nos solicitaba Rubén de la tribu Ternasca, un tema que, como el mismo Rubén comentaba o nos hacía llegar, si se hubiese oído tanto como el Resistiré del dúo Dinámico, hubiera sido seguramente un gran éxito. Un tema que la melodía te engancha rápidamente y que pertenece a una banda consolera en esto del rock and roll. Ellos son Básico y esto es Quise Creer. brilla el sol. El horizonte se transformó. Parece que nada ocurrió. Y sin embargo, el mundo gira sin control. Hoy recordé miles de aplausos de balcón al falso orgullo de nación. En 10 minutos todo ha acabado por la ambición. Alguna vez pensé, lo admito, yo quise creer. Alguna vez soñé que lo sufrido nos diera la oportunidad a todos de crecer. Resistiré, con lágrimas yo la canté. Porque la música es emoción y su mensaje acabó siendo solo canción. Yo sigo aquí, lápiz en mano solo por ti. Mi Don Quijote de ficción, de realidades que escapan de mi imaginación. Yo no te olvidaré, héroe sin capa ni poder. Yo te recordaré día tras día, entregando tu vida por alguien que la pueda perder. Según Arturo, líder de Básico, Quise creer es una reflexión acerca de lo vivido por el COVID-19, de que esto no ha terminado y la sociedad tiene una memoria muy corta, sobre todo si no te ha pillado de lleno. Es un grito de ánimo a los que siguen estando en primera línea luchando, porque esto no se ha acabado. Ya sabéis que andamos con eso que llaman la tercera ola. Y bueno, es un recuerdo para los que no están y un abrazo para los que han perdido a alguien. Como el mismo Arturo dice, un tirón de orejas y una sonrisa de esperanza. Nos vamos ahora a Hospitalet del Llobregat, a Cataluña, una de las provincias más afectadas por este dichoso virus, donde Aarón nos pedía un tema en acústico de Ferran Desceso y nos dejaba muy claro que quería que fuera esta versión y no otra la que escucháramos en el día de hoy. Grabado en la Sala Club de Mataró en septiembre de 2018, escuchamos una versión del Valentine's de KCO junto a Delirios de los Exceso. Sentado en el borde de la cama, vomitando, contándole a mi madre que en el marco de la puerta está llorando. Joder, Ferran, vas como una cuba. Tu padre ha ido a buscarte y espérate a que suba. Yo estoy borracho, mamá, déjame en paz. Déjame acariciar la almohada, no puedo más. Mucho pollo bravo, demasiado Valentine's. Bollo bravo que ves en el suelo junto a mis lágrimas. Valentine's como forma de vida. Vida perdida por la mujer y la bebida. Yo he perdido el rumbo, pero soy feliz con soledad, jazz y whisky. Pienso si alguna vez llegué a tener amigos. Solo Jesucristo con el diablo se peleaba por hablar conmigo. Escucha lo que es aún más triste. Soy un poeta y para mí la primavera no existe. Yo y mi Valentine's, tú y tus historias. Yo fui el que amaste y ahora yo soy el que odias. Envidias a mis dos locos amantes. Whisky en cafeterías elegantes. Mi futuro depende de un tubo con cubos de hielo. Mírate, mírame, mi límite es el cielo. Hablas mucho, yo no digo nada. Tu novio bebe rubia, tu chica vega verde. Yo con mi Valentine's, ¿qué? Y mi Valentine's, ¿qué vas a hacer tú? Valentine's, yo y mi Valentine's. De delirios de la imagen que en la paz nocturna se enmarañan. Inventan cuentos de luna y laurel, de luna por las noches, de caricias hasta la mañana, luna de espinas que nos vio nacer. Déjame entrar a tu ciudad de piedra y rabia de sal, que el hormigón se quiebra como el cristal ante las dudas gritas más. Que el canto de sirenas en la mar revuelta ante la tierra. Vuelvo a la blanca y fría cárcel de palabras que levantan memorias de lo que fuimos ayer. Dos penas que en el hambre de la risa y la mirada clara nos arrancamos a besos la piel. De se quiebra como el cristal, si ante las dudas gritas más que el canto de sirenas en la mar revuelta ante la tierra. Oh, no somos nadie si el sueño se escapa y el miedo que araña adormece la voz detrás del hombre al que lloro. No hay nada, resquicios de un cuento con esencias del ayer. Saldré de mí para mirar la plaga oculta en mis entrañas, lo que se esconde entre el labio y la miel. Que en un instante de demencia bate las puertas cerradas y deja libre al monstruo que desee. Déjame entrar a tu ciudad de piedra y rabia de sal, que el hormigón se quiebra como el cristal, siente las dudas gritas más que el canto de sirenas en la mar revuelta ante la tierra. No somos nadie si el sueño se escapa y el miedo que araña adormece la detrás del hombro al que lloro. No hay nada, resquicios de un cuento con ese. Ferran, una de las voces incendiarias del rock en castellano. Ahora está complicado, pero si tenéis la oportunidad de ver en directo a Ferran, ya sea en solitario o con su banda Exceso, no dudéis en hacerlo porque no os va a defraudar. Continuamos en este tercer y último programa especial navideño, repasando vuestras peticiones, y es turno ahora de otro miembro de la tribu Ternasca. Juanma nos pedía un tema de Horri Berdea, una banda que a pesar de su nombre son de Coslada, Madrid. En 2020 la pandemia frustró el lanzamiento de su nuevo trabajo, Seguiremos Adelante, que publicarán cuando la situación se medio normalice un poco. Juanma nos pedía escuchar el tema que da nombre al álbum que publicaron en 2017, y esto es Revolución, Horri Berdea. Transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Revolución. hemos escuchado esta misma palabra, esta misma frase, en voz de otros pueblos indios, de campesinos, de obreros, de estudiantes, de mujeres, de jóvenes, de maestros, de ancianos, de pequeños comerciantes, hasta morir si es preciso. Porque morir no duele, lo que duele es el olvido. Escucharon el ruido que se acerca, es el de su mundo derrumbándose, es el del nuestro resurgiendo, despertando la revolución. Escucharon el ruido que se acerca, es el de su mundo derrumbándose, es el del nuestro resurgiendo, despertando la revolución. Horri Berdea, Página Verde, traducido al castellano. Nos vamos a quedar en Coslada y lo hacemos con el grupo de Juanma, Kementari. Juanma podría haber pedido una canción de su grupo, pero prefirió elegir el de una banda amiga, cosa que le honra. Así que ya sabéis que aquí en La Fauna estamos para dar a conocer a bandas como Kementari y no vamos a dejar pasar la oportunidad. Escuchamos uno de los temas propios de la banda, esto es Bastardo, Bastarda. Correspondida. Más Madrid, más Coslada, con permiso de Carabanchel y más tribu Ternasca. Nuestra siguiente petición la hace Belén, miembro de la tribu, sobre una de las bandas asociadas de Asaltomata Radio Rock, Ratones Colorados. La banda publicaba en junio de 2020 su quinto trabajo, Inopia, donde se incluye este ¿Dónde está? Si todo va bien, para finales de enero haremos un repaso junto a Elías, Tomás y Adolfo de Ratones Colorados. Atentos porque la verdad apunta a programón. Roberto García nos escribía al Facebook de La Fauna para pedirnos un tema de Sonotones del disco que se convirtió un poco en el punto de inflexión de la banda ya por 2003. Quizás no tuvo toda la repercusión que merecía, pero echando la vista atrás es uno de los discos de culto del rock de este país. Escuchamos Sale cara a la noche, penúltimo tema del 3, números romanos de Sonotones. La siguiente petición nos llega desde Priego de Córdoba, de nuestro querido Rafalillo. Empezó hace tiempo a seguirnos asiduamente y se ha convertido en un fijo siempre que pedimos colaboración, como ha sido el caso del día de hoy, de estos tres programas especiales navideños. La primera petición que nos hizo Rafalillo fue de los madrileños Doxa, y para este especial navideño le hemos pillado un poco en fuera de juego con las normas y nos ha hecho un montón de peticiones, así que le comenté que entre todas las que había hecho elegiría yo una de ellas, y me parece buena canción para recordar esa primera intervención de Rafalillo en La Fauna, este La polla de un demente, de los Doxa. Thank you.

estaba al otro lado. La pena siempre recalentada, ¿por qué no hacerlo tú también? Si el sol se pone todos los días, que los genes no podrán parar allá afuera. Buena vida. Y todo tiene que ver, cuando no hay donde mirar, te caen drogadas y la lengua se morde, cuando das tanto que hablar, boca peora. Ojos cerrados, joder, qué fácil es no ver fantasmas. No ver fantasmas. No ver fantasmas. No ver fantasmas. No ver fantasmas. No ver fantasmas. Los mejores, la desbandada, aquí que vamos. ¡Epa! Que esto acaba de empezar. Pues hechos los deberes, nos da tiempo a un par de jazz más. En este caso me gustaría compartir con vosotros una canción de una banda que me alegra un montón que hayan vuelto a la palestra en este 2020, aunque es verdad que nunca la dejaron. Eso sí, han estado dormitando entre el local de ensayo y algún que otro concierto esporádico, pero seguro que en cuanto volvamos a la vieja normalidad los veremos presentando su último trabajo, El cuento del lobo. Ellos son Barúa y este es uno de los singles con los que presentaban este nuevo trabajo, Pan mojado. solo por vernos desnudos. Déjame, déjame que no lo intente una vez más. Volveré a besar tu suelo sin fregar. Déjame, déjame que no lo intente una vez más. Una vez más. Pues todo tiene su fin y este es el momento de bajar la persiana a estos programas especiales. La verdad es que no sé cómo agradeceros la gran participación que ha habido. Ha sido complicado intentar cuadrar todas las canciones de estilos más o menos parejos en el tiempo estimado para cada programa, que pudiéramos escuchar todas las peticiones, que no os quedarais ninguno fuera y, bueno, sobre todo echar un buen rato escuchándonos, que creo que al final hemos cumplido más o menos el objetivo que nos habíamos propuesto y ha quedado algo chulo. Recordaros que podéis escuchar estos tres programas especiales y todos los que vamos subiendo de la fauna en nuestro podcast y que a partir de la semana que viene volvemos a la rutina de siempre con entrevistas, novedades, conciertos, que como las meigas, aunque pocos a ver los ailos, y desearos lo mejor para este año que arrancamos, que lo que llegue sea mejor de lo que buscamos, dure más de lo que esperamos y nos haga más felices de lo que nos podamos imaginar. Hasta la semana que viene, les dejo con el maestro, agradecido Rosendo, se os quiere. Bueno, señores, ¿qué queréis que os diga? Agradecido. Sepárate. preferido. Déjame tenerte junto a mí, prometo estar agradecido. Prometo estar agradecido. Prometo estarte agradecido. Agradecido, señores Carabanchel, Madrid, buenas noches. Hasta siempre, se os quiere.